Buenos días, señoras, señores, autoridades, amigos y amigas. Es la segunda vez que estoy en un acto como el de hoy. Y si hace un año fue para mí muy, muy especial, esta segunda vez, si cabe, me siento más orgulloso y más emocionado que la anterior. Al igual que el año pasado, vuelvo a repetir que estoy agradecido por pertenecer y por estar en una comunidad que admiro enormemente y que en los últimos meses he llegado a conocer mejor debido a mi condición de consejero de empleo. Almería es una tierra libre, abierta, es una tierra limpia y, cómo no, conocida por todos, emprendedora. Es reflejo y referente del buen saber hacer andaluz, a pesar de que otros intenten demostrar lo contrario. Los acontecimientos históricos pasados han demostrado cómo los andaluces y las andaluzas nos engrandecemos ante las adversidades. Somos y sois los abanderados de las nuevas transformaciones que están ayudando y favoreciendo al conjunto de nuestra comunidad. Me consta que todos los galardonados y galardonadas, con la distinción y con la insignia de Andalucía, tenéis una personalidad que está construida en los valores universales de solidaridad, de igualdad y de libertad, tal y como nuestro Estatuto de Autonomía determina. El pueblo andaluz, heredero de diferentes y de diversas culturas, demuestra día a día cómo los principios de igualdad, de democracia y de convivencia pacífica deben ser implantados dentro de la sociedad moderna que vivimos. Vosotros y vosotras, emprendedores e innovadores almerienses, difundís y promovéis estos principios con vuestros actos. Ya sea a través de la marca Parque Natural de Andalucía, como hace FASEPAM, que trabaja para que los productos andaluces tengan una valoración y una certificación única. O bien, como lo hace IDI Espaces, que aprovecha los recursos naturales de nuestra comunidad, como es la piedra natural, para diseñar productos personalizados y creativos, aprovechando el conocimiento artesanal que tiene nuestro sector de la piedra en Almería. Otros ejemplos que son relevantes del saber hacer andaluz son Biosabor y la comunidad de usuarios de agua de la comarca de Níjar. Desde aquí, os animo a continuar con el excelente trabajo que estáis haciendo aprovechando esos conocimientos innovadores de los andaluces y de las andaluzas en esos sectores que son emergentes en nuestra tierra. Como bien sabéis, uno de los retos más importantes que ha tenido Andalucía en los últimos años ha sido el establecimiento de una sanidad pública y de calidad para todos los ciudadanos. Y ejemplo del buen trabajo que se ha efectuado es el servicio de hemodinámica de la Unidad de Gestión Clínica de Cardiología del complejo hospitalario Torre Cárdenas. Andalucía no va a permitir desigualdades sanitarias entre lo que son sus ciudadanos, con independencia de que residan en nuestra comunidad o fuera de ella. Somos una comunidad solidaria, en donde todos y todas cuentan y en donde todas y todos aportamos. Por eso, ejemplos como los de la Asociación de Amas de Casa Virgen del Carmen, los voluntarios y voluntarias del Teléfono de la Esperanza y las áreas de servicios sociales comunitarios son claves para el bienestar social de nuestra comunidad. Aquí, en Almería, ya hemos demostrado cómo la igualdad de oportunidades es esencial para mantener el bienestar social de Andalucía. Continuando con la visibilidad de ejemplos andaluces está la Asociación Provincial de Academias Privadas de Formación, la cual es absolutamente clave para estos momentos que vivimos. Mantener y facilitar el acceso y la permanencia al mercado laboral de personas desempleadas y trabajadoras mediante su cualificación es una de las mejores inversiones que hemos efectuado desde el Gobierno andaluz. Invertir en nuestro capital humano generará sin lugar a dudas riqueza, empleo y productividad, pero sin olvidar, ningún derecho social en el camino. No puedo olvidarme en esta intervención del Club Polideportivo Los Carriles, que tras 20 años de andadura continúa apostando por el deporte como medio de mejorar la calidad de vida de los jóvenes que tienen discapacidad intelectual. Los reconocimientos, tanto andaluces como nacionales, que habéis recibido son la recompensa de vuestro esfuerzo y de la enorme voluntad que tenéis. Continuad con el excelente trabajo de los últimos años, si entre todos conseguimos que las personas que tienen alguna discapacidad sean más independientes, más autónomas, conseguiremos mejorar su calidad de vida y, por tanto, la calidad de vida de todos nosotros. Dedico mis últimas palabras a cuatro mujeres valientes, cuatro mujeres emprendedoras, luchadoras, innovadoras y sobre todo transgresoras de lo que ha sido hasta ahora el papel que venían determinando. Cuatro mujeres que son el reflejo de la mujer andaluza de hoy, que llevan el nombre de Almería y el nombre de Andalucía en su corazón y en su mente. Son mujeres que con sus actos lo que están consiguiendo es transformar nuestra realidad. Me refiero a Sensi Falán, cantante, compositora y actriz, a María Dolores Requena, deportista en la especialidad de artes marciales, Carmen Martín, deportista en la especialidad de balonmano, y a Patricia Rosales, diseñadora almeriense. Todas y cada una de ellas, en cada una de sus especialidades, han demostrado cómo las andaluzas son fieles a sus sueños, a pesar de que en algunos momentos esos sueños son largos y duros. Amigas, Andalucía está llena de mujeres como vosotras, con vuestras inquietudes, con vuestras iniciativas. Por eso os pido que ayudéis en la construcción de ese camino, de su camino, de la misma forma que os han ayudado a vosotras. Hoy, todos, todas, vais a recibir la distinción de la bandera de Andalucía. Este es un símbolo y un honor muy grande. Continuad el sueño que iniciamos todos y todas el 28 de febrero de 1980. Muchas gracias.